climático. Es sintomático el ignorarlo, aunque a millones pueda matar. Dinero en plástico, petróleo rebajado, fracking, terremotos amparados por el Estado. Esta mierda de aire no la respiro yo. ¡Vengo! No sé tú, pero yo me voy a ir a vivir al puto campo. A fumarnos unos petardos, si ya lo sé, que eso es peor. Pero me intoxico yo. Que no te jodan, que es por el puto dinero. Sí, y no verás ni un céntimo. Tú vive tranquilo en tu ciudad, que es una lotería. ¡Pero te dan boletos! ¡Cáncer de